Los domingos cruzamos el puente. Todos los domingos a las 22 hacemos el puente. Hoy sale la más linda gritando Uruguay, en vapeada de gloria ganando desde atrás. El puente. Ruido de camiones. Carnaval recorre la ciudad. Murga, candombe, toda la música uruguaya en el puente. Una caricia que despeina el Plata. Los domingos a las 10 de la noche, el puente por Futura.